¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy quiero hablaros del problemón que España tiene con la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Y es probable que prepare un programa especial, un podcast especial, porque tengo a alguien de mi familia viviendo en Canarias y que está viendo lo que está pasando. Y lo que está ocurriendo es alarmante. Lo que está ocurriendo es un problema que ahora mismo está siendo bastante ignorado por el gobierno, a pesar de que Marlaska dice que va a ir para allá y que va a tomar medidas. Pero las medidas que hay que tomar no se están tomando. Se va a anunciar que se va a anunciar que se hará algo, pero no qué. Ahora, la cuestión es qué es lo que está ocurriendo. En la noticia simplemente es, bueno, están llegando inmigrantes de forma, pero en plan a oleada, desbordando la capacidad de las Canarias para atenderles, la capacidad para controlarles y además creando un problema grave, ya que en una semana se ha recibido más que en lo que se solía recibir en un año. ¿Qué es lo que está ocurriendo de verdad? Pues lo que está ocurriendo de verdad se resume en una frase: Marruecos está utilizando la inmigración como un arma, como una medida de presión. En realidad, Marruecos ha abierto tres frentes contra España y lo ha hecho poco a poco, de forma taimada, de forma silenciosa y además utilizando la crisis del coronavirus como un recurso en el paquete de medidas de presión. Primero, el primer ataque, el primer frente de Marruecos lo ha puesto en Ceuta y Melilla. Desde hace meses, Marruecos está llevando a cabo una estrategia de asfixia económica porque ambiciona con anexionarse las dos ciudades autónomas españolas. El segundo frente es que ha levantado la mano en sus controles migratorios. España tenía una serie de pactos con Marruecos para fortalecer las fronteras y fortalecer el control migratorio. De hecho, los inmigrantes que llegaban decían, ¿no?, que a la policía que le tienen miedo es a la policía marroquí. Y eso está llevando una avalancha de inmigrantes. Y el tercer punto de presión está relacionado con el anterior, que es el conflicto con el Frente Polisario. Muy bien. Esto lo voy a explicar rápido y de forma pobre y sencilla, pero para que se entienda. Marruecos tiene un problema con el Frente Polisario, que está formado por saharauis, también llamado Frente de Liberación del Sahara Occidental. Este grupo étnico ha declarado la guerra contra Marruecos. De hecho, la declaró la semana pasada. Pero Marruecos le quita importancia y hace como si no pasara nada. Marruecos quiere que España tome partido. Tome partido posicionándose a favor de Marruecos y enfrente del Frente Polisario. Mientras tanto, tenemos al vicepresidente Iglesias, que como siempre está haciendo la guerra por su cuenta, como si en realidad en España tuviéramos dos gobiernos en lugar de un gobierno. Además, Iglesias se ha posicionado a favor del Frente Polisario, ¿no? Además, cuando Pedro Sánchez fue investido, hay una tradición política en España en que la primera visita que hace el presidente del gobierno es a Rabat y se reúne con el monarca marroquí. Pero Pedro Sánchez no lo hizo. Eso sí, se reunió con el presidente de Francia, con el primer ministro francés. Y la diplomacia marroquí, que es muy veterana, tomó nota de eso. Y eso fue una ofensa que ha hecho pasar factura. En Internet se están produciendo ahí también la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario se está produciendo en forma de cuentas reales y cuentas falsas que están hostigando a periodistas para que se pronuncien a favor o en contra de Marruecos. Y esa guerra es una guerra de nueva generación, es una guerra donde más que víctimas y tiros, que las hay, es una guerra, como dice el Instituto Elcano, por el relato. Es decir, realmente lo que quieren es apoyo y visibilidad cada uno. Y ahí España pues está manteniendo el pulso o simplemente siendo, pues como este gobierno es, bastante indolente. ¿Qué es lo que se traduce en eso? Pues que Marruecos, como medida de conflicto, está provocando la peor crisis migratoria de la última década. Y si esto no se remedia, esto se va a convertir en la crisis migratoria más grande del siglo. La anterior crisis, que fue la crisis que se llamó la crisis de los cayucos, que fue ocurrió en el 2006, pues fue cuando llegaron a las Islas Canarias más de 31.000 inmigrantes. Bueno, pues esa crisis se va a quedar pequeña como siga por el camino que va y con la tendencia que va esta crisis actual. El drama mayor se está viviendo en la isla de Gran Canaria. Y el foco, el epicentro de esta crisis está en el muelle de Arguineguín. Ahí es donde se ha instalado una veintena de carpas donde se están distribuyendo a los inmigrantes una vez que ponen el pie en tierra. ¿Qué ocurre con las pateras que están saliendo? Bueno, las pateras salen de las costas marroquíes donde se está haciendo la vista gorda. Y donde además son remolcadas por embarcaciones a motor y luego estas pateras que son embarcaciones las dejan ahí abandonadas y les da igual si se mueren o si viven o si los remolcan. Así que en el muelle este, el muelle de Arguineguín, se están concentrando entre 2.000 inmigrantes desde la semana pasada. Y para que os hagáis una idea, en lo que va de 2020 han llegado a las Islas Canarias de manera irregular 18.000 personas. Cientos de ellos están siendo alojados en hoteles porque las autoridades es que no tienen espacios de acogida. Otros pues están vagando por las calles. Y se está produciendo un efecto llamada. Los inmigrantes, pues claro, reciben algunos, ¿no? Muchos de ellos, atención, ropa limpia, alojamiento, un teléfono móvil que les da Cruz Roja para que estén localizados. Y las mujeres llegan embarazadas, seguras y conocedoras de las leyes españolas, que saben que aunque ellas se mueran, pues van a tener ventajas legales para sus hijos. Esta gente están siendo empujados. Y las fronteras las está abriendo Marruecos. Y los sindicatos policiales y están alertando de que está viniendo muchos hombres jóvenes, entre 18 y 30 años, que vienen con dinero en efectivo y con móviles de guerra que son ilocalizables. Y si echas un vistazo a las fotos, te darás cuenta la cantidad de gente joven que hay en edad militar. Canarias, como decía Santiago Abascal, es la nueva Lampedusa. En un debate que sostuvo Abascal con la diputada de Coalición Canaria, le decía que eso de llamar a Vox racista pues no tiene ningún sentido. El problema de Vox con la inmigración, y yo no estoy aquí tomando partido de Vox, estoy hablando de un hecho objetivo. El problema de Vox no es que sea racista, es que está en contra de la inmigración, pero no es un problema o un prejuicio racial, está en contra de la inmigración ilegal, cuidado. Hay otro tipo de inmigración que es más que bienvenida. Así que no es un tema de racismo. Pero claro, la diputada de Coalición Canaria se ha tenido que comer sus palabras porque de lo que se trata es de seguridad, de control de fronteras y de inmigración a oleadas y descontrolada. Aquí el discurso de la progresía, como siempre, se vuelve contra ellos. Y aquí una vez el discurso de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de toda la izquierda se queda silenciado cuando llegan problemas reales, cuando llegan problemas de verdad, como le ocurrió a Pablo Iglesias con el asunto de las residencias de ancianos, que están recibiendo la mitad de lo que necesitan, y eso que Pablo Iglesias afirmó que él tomaba el control y se echaba a sus espaldas la gestión de las residencias. Ahora no le interesa. ¿Por qué? Porque cuando vienen problemas reales ya no les interesa gestionarlos. ¿Dónde está Podemos? Lo único que ha dicho Podemos, pues lo único que ha dicho Podemos es que no se está atendiendo a los inmigrantes y que es un problema humanitario. Fijaos la frasecita. O sea, aquí el problema real no es que haya 18.000 inmigrantes que no tienen oficio, beneficio, no tienen qué comer. En Canarias, en la isla de Gran Canaria, con un paro del 25%, con los hoteles en venta, y tengo familia que está allí que me dice, Converso, que están los hoteles vendiéndolos, las embarcaciones, hoteles enteros cerrados, y ahora, de regalo, hay 18.000 personas vagando por las calles, ¿y qué van a hacer? ¿Se van a buscar la vida honradamente? No. ¿Por qué no? No estoy culpándolos. Lo que estoy diciendo es que si no hay trabajo para una cuarta parte de la población en edad de trabajar de Canarias, va a haber trabajo para 18.000 personas que no hablan el idioma, que no entienden lo que pasa y que se han visto empujados ahí. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a actuar cuando estén desesperados? El discurso de Podemos, ahí hay que atenderles. Porque, por supuesto, si os leéis el programa electoral de Podemos, ellos no están a favor del control de fronteras. Ellos están en contra del control de fronteras y para ellos no existe la idea de inmigración ilegal. Este es el discurso bonito, generoso, idealista de Podemos, pero que se da de bruces contra los problemas reales. Ahora se esconderán y lo que van a intentar hacer Podemos y el PSOE es buscar desesperadamente alguna otra noticia que nos distraiga de la crisis que hay en Canarias. Por cierto, de repatriaciones no se está hablando. Y si le siguen leyendo noticias, te encuentras cosas como esta. Un total de 227 inmigrantes ilegales sin control está dando vueltas por el muelle de Arguineguín. La alcaldesa de Mogán, a la que no le han dado recursos para atenderlos, ni plazas, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo ha cogido, los ha metido en autobuses y los ha mandado a las puertas de la delegación del gobierno de Las Palmas, como una forma de denunciar y decir, a ver, ¿por qué me ignoráis? ¿Por qué no me dais recursos? Pues os los coméis ahí. Los meten en autobuses y los manda a la delegación de gobierno, que por supuesto la han blindado y la han rodeado de policías. 72 horas desde la llegada. ¿Y la solución cuál ha sido? Que los 227 inmigrantes, que no saben qué hacer con ellos, pues debían de ser liberados al no cumplirse las condiciones para mantenerlos retenidos en el campamento. Así que, bueno, pues ahí están, sin control, sin saber qué hacen, sin comida y dando vueltas. Marlaska envía ahora a más de 300 antidisturbios a Canarias para hacer frente a esta avalancha de gente joven, sin ingresos, sin trabajo y que es un problema de seguridad. A mí me gustaría ver a los políticos, a Pedro Sánchez, aparecer por Canarias. A Pablo Iglesias, que diera un mitin en Canarias y dijera que lo que hay que hacer es proteger y proveer para esas familias y los que necesiten y recursos y esto y lo otro. Estos días, tanto PSOE como Podemos están utilizando un discurso sumamente agresivo diciéndoles de todo a PP, Ciudadanos y a Vox desde siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya te has quedado sin argumentos, lo único que te queda es decir que están haciendo una oposición desleal, que son homicidas, que no tienen sentido de Estado, que son la ultraderecha. Como el otro día dijo Pablo Iglesias en el Parlamento, que le dijo que él soñaba con que la derecha desapareciera del Estado. ¿Quién es el fascista? ¿Quién es el dictador? ¿Quién es el autoritario? Es una vergüenza que haya alguien en el gobierno como Pablo Iglesias. Es una vergüenza que se digan las acusaciones y las barbaridades. Esta semana han condenado a Echenique porque un abogado de Podemos le salió rana y le hicieron una falsa denuncia de acoso sexual. Echenique, diputado de Podemos, dijo que ese tío, que ese señor, el abogado de Podemos, al que habían despedido, era un violador. Ahora le han condenado a pagar, creo que 80.000 euros. ¿Dónde están los ideales de Podemos que decían que si había un condenado o un imputado en sus filas, que lo echaban? Bueno, claro, si desde Pablo Iglesias a todos los demás hay unos cuantos condenados e imputados, pues dime tú a mí. Los ideales se han ido por el retrete. Mientras tanto, Podemos... Bueno, ya no voy a hablar de la ley Celaá, pero sí voy a hablar de una proposición de ley que ya está publicada en el BOE. Esto no son, como dice Pablo Iglesias, ¿no? Le dice a Casado y a otros, que sois las noticias falsas, fake news, fake news. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando esta gente está haciendo lo que le da la gana, está cargándose el español, el castellano, como lengua vehicular en el territorio español. Están destruyendo los centros de educación especial. Pues lo que propone Podemos en su proposición de ley, que ya está publicada en el BOE, es prohibir los desahucios por impago del alquiler y de hipoteca, prohibir los cortes de suministros y expropiar las viviendas vacías y despenalizar la ocupación. Este es el discurso de los radicales de izquierda, de los agitadores políticos de universidad que ahora les han permitido entrar en el poder. Así que tú eres, como yo conozco, un tipo que es albañil. Una profesión honradísima, con todos los méritos y toda la consideración posible. Un tío que ha trabajado dejándose la espalda y la salud. Y con su esfuerzo ha pagado más impuestos que un político va a pagar en toda su vida, y además con sus ahorros se ha comprado una segunda vivienda que la tiene en la playa. Podemos propone que se le expropie la vivienda a 20 años. Es decir, que si ese señor que tiene un modesto apartamento en la playa se le meten unos ocupas que son básicamente unos vagos, gente ociosa, que conoce la ley y que se aprovecha de las debilidades de la ley, y se le mete en la casa, se le mete en el piso. Las cuentas de luz, agua y gas las tienen que pagar los contribuyentes, pero Podemos, o sea, todos los demás. Pero Podemos también dice que se prohíbe que se le corte la luz. También que esa vivienda a 20 años, mientras no se le ofrece una vivienda digna a esa familia de ocupas, a 20 años la tiene. Y que esa vivienda se le puede expropiar a ese señor que tiene un pisito en la playa porque se lo ha ganado él con su trabajo. Y que se despenalice la ocupación. O sea, es que sabéis que dan ganas con estas cosas. Lo que pasa es que la gente normal tenemos principios. Lo que dan ganas es, venga, vamos a... Sale la ley adelante, ¿no? Pues vamos todos a ocupar viviendas, pero todos, empezando por las viviendas de los políticos. Y ese pedazo de chalet, esa mansión que tienen en Galapagar, vamos a ocuparla. Y vamos a ocuparlo todo lo que pillemos. Y cuando surja el caos social, a ver qué hacen. Porque con la ley en la mano, te puedes meter en la casa de otro. Y además tienes derecho a luz, agua y gas. Oye, pues con el ingreso mínimo vital, con vivienda y los suministros, no te mueres ni de hambre ni de frío. Y si haces unas cuantas chapucillas, algún trabajo, aunque cobres una miseria, pues eres el rey del mambo. ¿Qué estoy haciendo yo pagando hipoteca? ¿Qué estáis haciendo vosotros que me escucháis, que estáis pagando hipoteca o alquiler? Artículo 5 de la ley de desahucios. Paralizar todos los procesos de desahucio. Expropiar viviendas vacías, tanto de grandes tenedores como de particulares. Y que la cesión de esas viviendas sea por un plazo mínimo de 20 años. Esta gente es la que tenemos en el gobierno. Y se llama Pablo Iglesias. Y son el veneno de la democracia son el mayor problema que tenemos. Ahora mismo el problema que tenemos más grande en nuestro país ya no es solo que estén llegando inmigrantes. Es que tenemos a un gobierno incapaz de tomar decisiones y de enfrentarse a problemas reales como la pandemia. Y tenemos a un segundo gobierno, que es el gobierno de Pablo Iglesias, donde él es vicepresidente, pero es un presidente de facto, donde él hace sus viajes por Latinoamérica, hace su rueda de prensa, toma sus decisiones y están proponiendo leyes para acabar con la libertad de expresión, para dar vía libre a los movimientos independentistas, para acabar con la propiedad privada. Y bueno, de la ley CELAA ya ni hablamos, porque si la educación en España está como está, con la ley CELAA en la mano, ya la gente puede pasar de curso suspendiendo dos o más asignaturas. Y por supuesto, algunos estudiantes no sabrán hablar en español porque no es lengua vehicular. Esto es un despropósito colosal. Por esto no quería hablar yo de política. Yo el otro día estaba hablando del Animal Crossing y estaba hablando de mi gata, la pobrecita mía, que se nos ha ido, y de ciencia ficción, y hablo de estas cosas y me enveneno. Y de verdad que estoy en la actitud de intentar no escuchar mucho de política, pero es que esto es para salir a la calle a manifestarse un día sí y el otro también. Ahora, lo descorazonador, verdaderamente descorazonador de todo esto, es que según el CIS, Pedro Sánchez seguiría ganando las elecciones. Ahora yo pienso, ¿soy yo el único que ve estas cosas? ¿Me he vuelto loco? Que algunos en los comentarios, pues, Converso, estás loco, no sé cuánto, eres un fascista. Bueno, pero a ver, a los que me escribís comentarios, que me parece muy bien que escribáis comentarios en YouTube y en iVoox. ¿Os parece bien la ley de Podemos de ocupación? ¿Os parece bien la ley Mordaza? ¿Os parece bien la ley CELAA de educación? ¿Os parece bien los pactos con Bildu? Que eso es otro tema, no he abierto ese melón. ¿Cuál es el límite moral, por debajo, por supuesto, de este gobierno? ¿Por qué la sociedad española está callada, aborregada y distraída? Amigos, os recomiendo que si no me seguís en Spreaker, muchos me escucháis por YouTube, instalaros la aplicación Spreaker en el móvil, en la tablet, y si no, desde la página web Spreaker.com, ahí metéis Vidas en Red y ahí me tenéis. ¿Por qué es interesante escucharme en Spreaker? Porque podréis escuchar mis audios en directo y porque no todos los podcasts que me escucháis en YouTube están en YouTube. Hay muchos podcasts que están solo en Spreaker, así que si quieres seguirme y de paso me estás ayudando, pues sígueme directamente desde Spreaker. Un saludo a todos y hasta pronto.